puse en tus labios, todavía lo siento. Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós. No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar. Y pasaron los años, muchos, muchos años, y no sé dónde estás. No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas probé. Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando te besé. Y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Años, muchos, muchos años, y te sigo queriendo. La vida no es...